ponemos nerviosos, nos da cosas, se nos paran los pelos y empezamos a sudar. Ellos, yes, let's go, that's it, we're doing it. Así que muchas gracias a los niños. Vamos a darle el aplauso vegetariano que siempre damos, ¿ok? Y vamos a seguir animándolos para que ellos sigan cantando, porque les gusta y los mantienen en la iglesia. Así que estamos contentos. La iglesia se ve muy bonita. Estamos viéndolos ustedes y esto es un tremendo jardín. Hay muchas rosas y habemos muchas espinas. Bueno, nosotros somos también flores que somos hermosos así. Pero a veces uno dice, una espina entre tantas rosas. Pero ustedes son todas rosas. Ustedes están muy bonitos. ¿Okay? Quiero darle también una cordial bienvenida a las personas que nos ven a través del internet. Papi, mami, bendición. Los quiero mucho. Espero verlos ya el mes que viene otra vez. Así, y a todos los hermanos que nos están viendo a través del mundo entero. Porque tenemos hermanos que nos ven en México, nos ven en Florida, nos ven en Maryland, nos ven en Virginia, nos ven en muchas partes. Y a sus amigos y familiares que están en otros países, pueden dejarles saber que el servicio de la iglesia Bear Ridge se transmite todos los sábados en spbearridge.org. Cualquier cosa, perdón, Bear Ridge SDA, fue que cambiamos el domain name, bearridgesda.org. Así que, para que los vean, porque vamos a empezar a usar las cámaras para hacer lo que se llama panning, cosa de que ustedes también los vean allá. Lo que significa que no pueden estar haciendo esto, ni esto, porque si no salen la cámara. ¿Okay? Vamos a tener una corta oración para pedir la presencia del Espíritu Santo en esta mañana, para el mensaje que queremos que ustedes escuchen. Oremos. Grande y amor y Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, santificado, alabado sea tu nombre. Te damos gracias infinitas porque estamos aquí en esta mañana, Señor, adorándote en tu casa, en tu santo día de reposo. Señor, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra para guiarnos a nosotros. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti. Son inmerecidas, pero Señor, aquí estamos delante de ti, inclinando nuestra cabeza, nuestros ojos cerrados, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para escucharte en esta mañana. Dedicamos este servicio a ti, Señor. Imploramos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que ustedes conocen como millennials? ¿Okay? Todo el mundo habla de los millennials. Que si los millennials y qué sé yo. Que estamos en el año 2000, ¿qué? 2016. Así que todos los que han nacido en el 2000 hacia acá son millennials, básicamente. ¿Okay? Ustedes recuerdan en el año 2000. Oh, se me olvidó decirles. Son las 2 y 5 de la tarde. ¿Ok? Las 12, perdón, no las 12. yo sé que nos hemos atrasado un poco. Si usted se tiene que levantar porque el estómago no lo aguanta más, le está dando un mareo porque le bajó el azúcar o lo que sea, no me va a herir mis sentimientos, ¿ok? Yo sé que a veces nos da mucha hambre y no podemos escuchar, no podemos hablar, no oímos nada. Si lo tiene que levantarse, si tiene que ir, mi hermano, no se sienta culpable porque estamos un poquito atrasados, ¿ok? Vamos a tratar de que el mensaje sea corto, preciso y bueno en esta mañana, con la ayuda del Señor. Pero vamos otra vez a volver a los millennials, ¿ok? Algunos que hemos nacido en los años 50, hemos visto un cambio tremendo, especialmente en la tecnología. Las cosas cambian, definitivamente cambian. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? De hecho, si tienen un teléfono celular, pueden enviar sus mensajes ahora, decirle, hey, estoy en la iglesia, déjame mandar un selfie. No me molesten porque estoy escuchando, pueden update your social media, you know, you can send your Facebook messages, hey, I'm at church, I'll talk to you later, y manden un selfie o lo que sea, okay, así que tienen tiempo para hacer eso ahora. Pero todos tenemos un teléfono celular, la mayoría de nosotros tenemos un teléfono, okay, pero ¿qué sucede con los celulares? Cada cierto tiempo hay que hacer lo que se llama un upgrade, okay, tenemos que comprar otro, actualizarlo, gracias, porque a veces ni inglés ni español, así que Spanglish, y van a escuchar que a veces me invento unas palabras que no están en el diccionario, pero las anotan por ahí para después cuando las escuchen otra vez ya saben lo que significa, ¿ok? Pero hay que actualizar el teléfono, y no solamente no hay que actualizar el teléfono, sino el sistema de operación que usa el teléfono, sea Android o sea iOS o sea Windows, ¿ok? Yo creo que no hay Linux teléfono, I don't know. Pero la cosa es que, oh, hay un update, ¿ok? Uno tiene que pluguear, que eso es un anglicismo, ¿verdad? Uno tiene que plug in, tiene que poner el teléfono en la computadora para entonces, si no, a través del aire, a recibir la actualización. Y entonces vienen con teléfonos nuevos. Ah, este último modelo salió ahora a la venta. Venga, por $1,000 le vamos a dar el último teléfono Samsung. Si tiene frío, póngaselo en el bolsillo porque lo va a quemar. Si está... ¿Qué es lo que está sucediendo con el teléfono? Están explotando, mis hermanos, están explotando. Usted lo tiene en el bolsillo y de repente, ¡wow, qué calor! Parece que la cosa, alguien prendió la calefacción. ¡Oh, no, el teléfono, me está quemando! ¿Okay? Pero también tenemos el iPhone. ¿Okay? Y algunos, bueno, yo les voy a ser sincero. A mí me gustan los productos Apple. Tengo una computadora Apple, ¿no? iMac, MacBook Pro, Apple, iPhone, iPad, iPod, ¿se recuerdan de los iPod? ¿Ok? iPod y bueno, todo Apple. ¿Ok? No es advertising, pero es que me gusta el sistema. Pero el problema de eso es que también hay que estar actualizando. Así que ahora tiene el teléfono iPhone, ¿qué? El 7. Y mis hermanos, no es una cosa que cueste unos 2 centavos. ¿Ok? Si usted quiere un teléfono de eso, tiene que pagar. Tiene que venderle un riñón, sacarse un ojo y el dedito chiquito de la mano derecha lo tiene que dar también para poder tener el teléfono. ¿Ok? Porque las cosas cambian. Los que nacimos en los años 50, déjenme decirles algo. ¿Ok? ¿Cuántos canales de televisión ustedes tienen ahora mismo, los que tienen, por ejemplo, TV digital, Digital TV? Algunos ni sabemos cuántos canales tenemos, ¿verdad que sí? Ni sabemos. Usted se sienta y empieza con por el 001 y va por el 1127, 1128. Uno tiene tiempo para ver todo eso, ¿ok? Cuando yo crecía, aquí está Egna, aquí está Luis, que son puertorriqueños también. Yo nací en el 1956. Así que el hermano Pizarro va a cumplir ¿cuántos años ahora? 60 años en noviembre, ¿ok? Mi esposa es menor que yo, por si acaso, no vayan a pensar que... ¿Ok? Ahora, noviembre 18, así que ya dentro de poquito, y el 19, el descubrimiento de Puerto Rico, así que Colón vino a visitarme cuando yo nací. También noviembre, ok. Pero nací en el 1956. Mire, cuando yo me criaba, los canales de televisión eran el canal 2, el canal 4, el canal 11, el canal 6, que era del gobierno. Y había un canal en lo que se llama UHF, Ultra High Frequency, okay, que eso uno tenía que poner la antena, ponerle papel de aluminio, tenía que ponerle una mano así, levantar la pierna para poder sintonizarlo, y era un canal en inglés. Okay. Esos eran los únicos canales de televisión. ¿Qué pasaba a la medianoche? A la medianoche, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tocaban los dos himnos nacionales y se iba del aire. No había nada más hasta las 6 de la mañana para uno ver televisión y comenzaba con las noticias. ¿Ok? ¿Cuántos canales tenemos ahora? Hasta en el mismo teléfono. Si queremos ver qué es lo que está pasando en el mundo, usted sencillamente, el teléfono le manda mensajes automáticamente. Donald Trump dijo esto de unas señoras allá y Hillary se cayó y se mareó. Eso le pasa automáticamente. ¿Ok? Uno tenía que esperar el día completo para ver las noticias. Mi papá me mandaba a comprar el periódico por las tardes y me decía, tráeme el periódico de mañana. Y yo nunca entendía eso. Me dice, ¿el periódico de mañana? Pero si el periódico de mañana se vende hoy, pues vamos a buscar los números de la lotería, a ver si nos ganamos algo. O los caballos. No, mi hermano, no jugamos. Pero esa era mi manera de pensar porque era un muchacho y era que por la tarde llevaban una edición, lo que era la edición vespertina, la edición de por la tarde. Por eso le decían el periódico de mañana, porque no había más periódico hasta el otro día. ¿Okay? Así que yo nunca entendí ese concepto hasta después que tuve como 40 años, que era el periódico de mañana. Pero, ¿cuántos de ustedes recuerdan las enciclopedias? Enciclopedia Británica. ¿Cuántos padres no gastamos mucho dinero? Pero mire, mucho dinero comprando enciclopedia para que nuestros hijos cuando tenían asignación, papi, tengo que hacer un reporte acerca de las Islas Marianas. Ah, bueno, búscate ahí en la enciclopedia a ver qué aparece y usted hace su reporte. Usted va a hacer un reporte ahora de las Islas Marianas o lo que sea, ¿qué es lo que hace? Se mete en el internet, hace lo Google, ¿verdad? que ya eso ya es una palabra oficial. Usted lo google, cut and paste. Lo corta aquí, lo pone acá, prepara su reporte, lo imprime y se sienta a jugar otra vez los videogames. En 5 minutos hace la asignación. ¿Okay? De hecho, yo creo que eso está contribuyendo a que nosotros seamos más dumb, o sea, seamos más, más lentos, porque en realidad no estamos aprendiendo nada. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a usar la cosita esa que tiene, que tiene las bolitas para contar, el abacus? ¿Okay? Mira, cuando ya estamos en primer grado, nos enseñaron a sumar, multiplicar y dividir con el abacus. ¿Okay? Pregúntale a un niño ahora qué es eso, y dice que va a creer que es una maraca. ¡Ah! Porque todo lo hace con qué, el teléfono, la calculadora, todo cambia. ¿Usted sabe lo que era el GPS de nosotros en aquella época? Usted sacaba ese mapa, ¿ok? Que después no lo podía volver otra vez a enrollar. Okay, ese es el abacus. Usted con eso aprendía, ya eso se me olvidó hace tantos años, imagínense. Pero el GPS antes era qué. Era el mapa. Usted sacaba ese mapa así de largo y buscaba, bueno, tengo que ir de Nueva York a Florida, ¿por dónde cojo? Bueno, tengo que coger la carretera 95, pero como puedo coger la 75 también, por aquí, ay, ¿dónde tengo que mirar? Tenía que anotarlo para no perderse, ¿ok? Ahora mismo usted coge el teléfono y dice, Siri, map route 2, le pone la dirección y le dice, mapping route 2, church. Stay on 4th Avenue, go north for one block. No tiene que hacer nada. Usted va cantando bajito y le van diciendo en el oído lo que tiene que hacer. Uno tenía que buscar ese mapa. Entonces uno manejando y tratando de... O si no, tenía que ir donde Don Luis. Don Luis, tengo que ir a tal sitio. ¿Dónde queda? ¿Cómo llego allá? Mira, mijo. Tú te montas en el carro y tú coges por ahí. ¿Ok? Cuando llegas allí, coges así. ¿Ok? Entonces, cuando veas el palo de mango... Allí en el palo de mango te tiras, mira, así, te vas para allá, ¿ok? Hasta que veas una vaca. Donde está la vaca, ahí entonces tú bajas, ¿ok? Y después que bajas, tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues hasta que llegues a una casa blanca que tiene una señora sentada en el balcón. Le pregunta a esa señora que ya te va a decir entonces cómo llegar allá a casa de Pedro, ¿ok? ¿Era así o no es así? ¿Okay? Nuestros niños no conocen eso. Los millennials. Es más, si usted nació en el 1996 o 95-90, usted nunca ha pasado por eso. Los exámenes en la escuela. Cuando nos pasaban la página del examen, mire, lo primero que yo hacía era esto. ¿Por qué? Eso lo dijo Egna. El mimeógrafo era un aparatito que en la escuela se utilizaba donde tenían una página larga, color verde, no sé si ustedes recuerdan. Ahí escribían el examen, lo que fuera. Eso lo ponían como en un cilindro que usaba una tinta que a mí me encantaba el olor de esa tinta. Usaba una tinta, entonces esa era la fotocopiadora, ¿ok? Metían los papeles y empezaban raquiti, raquiti, raquiti, raquiti, raquiti. Y salían los exámenes. El examen fresquecito, acabadito de imprimir, se lo daban a uno y uno. El olor. Algunos éramos un poquito inteligentes, ¿ok? Los maestros que hacían el examen con 2 o 3 días de anticipación, cuando terminaban con esa cosita verde, la tiraban a la basura. ¿Y qué hacían los estudiantes? Y ahí estaba el examen, ¿ok? ¿Algo honrado? No, pero cuando uno es estudiante y uno es joven, sí, lo está viendo el mimeógrafo. Esa cosa que está en el cilindro, eso es lo que a veces descartaban. El maestro sin pensar, sencillamente traía la basura porque no se podía utilizar más, tenía que usar uno nuevo por cada examen. Pero uno buscaba eso hasta que los maestros se dieron cuenta y ya comenzaron a quedarse con el original, ¿ok? Las cosas cambian, ¿ok? Todo en este mundo cambia. Las costumbres cambian también, ¿ok? Pero hay algo que nunca cambia. Hay algo que siempre es constante, que no necesita actualización, porque ha sido lo mismo desde el principio y será lo mismo hasta el fin. Eso es la palabra de Dios. ¿Okay? Usted no necesita actualizar la Biblia. Primero que nada, si usted tiene una Biblia, no tenga miedo de que le va a explotar en el bolsillo. ¿Okay? A menos que usted se esté poseído por el diablo y coja esta cosa y ¡pum!, se queme. No, eso no. Pero mire, esto es algo que nunca cambia. Usted ahora mismo está deprimido, busca en el internet cómo puedo combatir la depresión. Le aparecen 18,520 cosas ahí, links para ustedes para combatir la depresión. Tengo problema con mi esposa, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? 3,457,420 links le aparecen ahí para eso. ¿Okay? Todo el mundo dando consejos y todos los consejos son diferentes. ¿Okay? Pero si usted quiere una historia de acción, no tiene que entrar al internet y buscar en su teléfono un iPad y buscar aquí tiene historias de acción. ¿Okay? Si usted necesita sanidad, usted necesita curación, usted necesita un buen consejo acerca de alimentación, de cómo vivir, aquí está. ¿Okay? Usted se siente agotado y abatido, se siente débil espiritualmente, usted cree que no hay esperanza, usted cree que no hay más solución para sus problemas. No tiene que ir donde Dr. Phil, ¿okay? No tiene que ir donde Oprah. ¿Okay? Mire, siéntese tranquilo en su casa. Abra la Biblia. Antes de abrir la Biblia, primero usted tiene que encomendarse al Señor. ¿Okay? Usted encomiende al Señor. Abra su mente, abra su corazón y Él le va a indicar dónde mirar. Hay veces que nosotros sencillamente estamos pasando por algo y cogemos la Biblia y no sabemos dónde buscar. Sinceramente, no sabemos dónde buscar. Sencillamente cerramos los ojos, abrimos la Biblia y de repente, oh, wow, ese texto es el que yo necesitaba. ¿Por qué? El Señor lo dirige. ¿Okay? No es Siri que le dice, que uno diga, ok, Siri, abre la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. Deje que el Espíritu le hable, que no sea ni Siri ni Cortana. Ustedes saben quién es Cortana, ¿verdad? Ok, ya. No saben, you guys know what Cortana is, right? ¿Sabe lo que es Siri? Siri es en el sistema Apple. Usted le habla el teléfono y ella le contesta. Le dice, Siri, ¿qué hora es? Y le dice, Alejandro, son las 12:20. O, Siri, ¿cómo llego a la iglesia adventista de Bay Ridge? Y le habla de las direcciones. Pero es algo que es programado. No es algo que tenga conciencia. No es algo que sepa cómo tú te sientes. No es algo que entienda tus problemas. No es alguien que ni siquiera le importa por lo que tú estés pasando. Es sencillamente una cosa programada por el hombre que es fría, calculadora y sin sentimientos. Dios escogió hombres inspirados por el Espíritu Santo para llevar su palabra. Y su palabra nunca cambia. Mis hermanos, quiero que ustedes... Esta cosa se me está cayendo, perdone. Ok, la lectura bíblica en esta mañana. Primera de Pedro 1:23-25, Jan, ¿lo puedes poner? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por la qué? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ok, Santiago 1:17. Tienen el teléfono, tienen el iPad, ustedes lo tienen ahí, lo pueden buscar inmediatamente si no tienen la Biblia. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de qué. Los políticos, ¿cuántas veces cambian de opinión? Más de lo que cambian de ropa interior, ¿ok? Porque ahora mismo están de este lado en este issue y de repente, whoops, está en este lado. Y alguien dice algo, oh, vuelven otra vez y están aquí. ¿Se puede confiar? Bueno, no estoy diciendo que no confiemos en los políticos, pero bueno, you make your own judgment, ¿ok? Pero sabemos que el Padre de la Luz, en el cual no hay qué, Él no cambia, mis hermanos. Lo que Él dijo aquí es lo mismo que está diciéndote ahora y es lo mismo que va a decir mañana. Eso no cambia. Eso no cambia. Ok, Isaías 48. Isaías, Es en Marcos. Isaías 48. Séquese la hierba, caese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para qué? Permanece para siempre. ¿Ok? Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, mas mi ¿pa qué? Mis palabras no pasarán. Así que mis hermanos, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Nuevo Testamento, Marcos. ¿Okay? Jesús nos habla, Él nos dice, sabemos lo que pasó con Él, ¿verdad? Desde la fundación de este mundo hubo un plan para salvarnos a ti y a mí. El hombre desafortunadamente cayó, cuando hablo del hombre estoy hablando de la raza humana, cayó, pero había esperanza. El Padre mandó a su Hijo, que se hizo hombre, estuvo aquí en esta tierra, tuvo un ministerio, ¿ok? 33 años más o menos tenía Jesús cuando murió en la cruz por ti y por mí. Jovencito, ¿ok? Pero estuvo ministrando, ¿por cuánto? ¿Tres años y algo? ¿Okay? 3 años y medio. Y sufrió un castigo que ustedes no se pueden ni imaginar, mis hermanos. Me hubiera gustado que estuvieran aquí, hubieran estado anoche aquí cuando Giancarlo habló acerca de la resurrección. ¿Okay? Se habló acerca de Jesús. Miren, los romanos no eran buena gente. ¿Okay? Y el castigo de la crucifixión era un castigo bien violento. Era una cosa que no era muy agradable. Una persona crucificada podía durar días sufriendo en esa cruz. ¿Qué hacen los romanos a veces para, bueno, yo tengo que irme, tengo una cena ahorita con esta gente, yo no sé, y este hombre todavía está vivo ahí, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a quebrarle los huesos para que se muera más rápido. ¿Ok? Pastor lo mencionó ayer. ¿Qué le hicieron a los dos ladrones que estaban con Jesús? Le quebraron los huesos. ¿Pero a Jesús qué? Y porque estaba escrito aquí ya anteriormente de que sus huesos no serían quebrantados. Y se cumplió. ¿Okay? Jesús murió. Descendió a la tumba. El diablo se creía que ya había vencido a la humanidad. Cantó victoria, ¿verdad? Estaba cantando victoria. Imagínense él y sus demonios que estaban brincando y saltando. Dándose high five. Cristo murió. Está ahí. Está con los soldados romanos guardando esa tumba. ¿Okay? ¿Pero qué sucedió? Jesús descansó el sábado. Pero al otro día, domingo por la mañana, Jesús se levantó tempranito por la mañana y le dio esa tremenda bofetada al diablo, diciendo, ¿tú te creías que yo me iba a quedar ahí? No, yo tengo un plan para la humanidad. Toda esa gente que me crucificaron, antes que ellos y los después de ellos, yo estuve aquí, yo descansé en esa tumba, yo sufrí todo lo que sufrí para que ellos fueran salvados. Y eso está en mi palabra, ¿ok? Y su palabra no miente. El Señor no cambia. El mismo que fue es el que es y es el que será. ¿Okay? El último versículo es Juan 12, del 49 a 50. Juan 12, 49 a 50. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. No hay que actualizarlo. Usted no tiene que comprar una Biblia nueva, porque si tiene una de 1890, tiene el mismo contexto que tiene la Biblia ahora. Hay varias versiones, algunas son más simplificadas, pero la palabra sigue siendo la misma. Es el mismo mensaje. ¿Y qué nos dice? Que Dios no está muerto. Él no está aquí. Él no está en esa tumba. Él tampoco está en esa cruz. Porque de aquí, Él bajó allá. De allá salió. ¿Y está ahora dónde? está ahora en el cielo, intercediendo por nosotros y esperándonos, porque el lugar hay para nosotros. Ya está hecho. ¿Okay? Ya está hecho. Y está esperando que tú y yo vayamos donde Él. Así que no se preocupe por pensar que esto va a cambiar, porque Él, en su misma palabra, Él mismo lo dice que hey, yo no cambio y mi palabra no cambia. Hermanos, pensemos en esto, pensemos en el sacrificio de Dios. Sabemos que Él no está muerto, ni tampoco su palabra está muerta.